Arroro, mi niño, arroro, mi sol, arroro, pedazo de mi corazón. Este niño mío se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Este niño lindo se quiere dormir, cierra los ojitos y